Porticate. Cuenta la leyenda que un pastorcillo encontró una imagen de la Virgen en el hueco de un árbol, construyendo en aquel lugar una ermita para darle culto. Otra leyenda se refiere a un yunquerano que a su regreso de las Américas, donde había hecho fortuna, se encontró en medio de un temporal en alta mar, prometiendo entonces que de conseguir salvarse, erigiría un templo como agradecimiento a la Virgen del Carmen. También existen unos datos antropológicos del cual se habla de un convento entre el Burgos y Junquera llamado el Convento de las Nieves, en el cual eran monjes carmelitas que veneraban a la Virgen del Carmen. Quizás ahí pudieron ellos mismos introducir esta veneración a la Virgen, muy querida y respetada en el municipio de Junquera.